Ejercicio 5B. La pasada edición del Festival de Cine Internacional tuvo un gran éxito. Desde un principio, los organizadores pensaron hacer cosas nuevas. 18 años fueron suficientes para tener experiencia, para continuar un proyecto que se estrenó como un simple Festival de Cine Español en el año 2006. A principios del pasado año, cambiaron de nombre. La organización del festival decidió llamarlo Festival de Cine Internacional. Por otra parte, con este cambio también pretendieron desde el principio introducir aspectos nuevos en los objetivos para abrir nuevos campos.